vida de mano en mano. Salgo todas las noches y vuelvo para mi rancho descontrolado. Loco, me da cumbia en el auto, pasa cambio borracho. No, no vamos a hacer mierda. Directamente.